Esto es Solo Rock and Roll, de 10 a 11 de la noche en Radio Conciencia FM 107.7 desde Rosario. Laying down one night, hook up to your mama. Aquí comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo. Buenas tardes, cuando son las 18 con 8 minutos, damos inicio a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, a través de Radio Conciencia 107.7 FM, cumpliendo un año de transmisiones para Rosario y todas las localidades aledañas. Un gran saludo a todos ustedes que nos escuchan desde ya hace un año. Ustedes han podido ver nuestro trabajo a través de esta radio comunitaria, entregando informaciones, entregando cultura, entretención, educación, otras miradas, otras voces. Vamos de inmediato entonces a la lectura de los titulares del día de hoy, lunes 29 de marzo de 2010. 29 de marzo, Radio Conciencia, un año ejerciendo el derecho a la comunicación. Grupo folclórico Raíces de Rosario en gira solidaria. Vecinos de la Villa San Francisco tendrán tiendas de campaña. El gobierno busca ampliar cobertura del seguro de cesantía. Una fuerte réplica de 5,3 grados se registró hoy en la madrugada. Y también, como ya lo anunciamos, hoy día es 29 de marzo, hoy día se conmemora el Día del Joven Combatiente. Aparte de estas informaciones, tenemos todas las informaciones latinoamericanas proporcionadas por Agencia Pulsar y las noticias del mundo a través de Democracy Now. Vamos de inmediato entonces al desarrollo de las informaciones. ...29 de marzo de 2010... Radio Conciencia, un año ejerciendo el derecho a la libertad de expresión. Hoy 29 de marzo... esta radioemisora comunitaria cumple un año al aire. Nos llena de orgullo habernos iniciado como radialistas comunitarios. Nos alegra poder acercarnos a la comunidad, entregándoles nuestro tiempo a través de nuestras voces, con música, con reflexiones, con otras informaciones. Ha sido un año de aprendizajes y de esfuerzo, que Rosario ha premiado escuchándonos día a día. También ha sido un año en que hemos estrechado lazos con otros medios y organizaciones que nos han brindado su solidaridad, que han compartido su trabajo y su experiencia con nosotros. Conexión al Barrio, Solo Rock and Roll, Mapuche Raquizuán, La Tarde Tropical, Planeta Tierra, Área 18, Los Nuevos Clásicos y Noticiero Rural, tenemos la convicción y la certeza de que otra comunicación es posible. Este 29 de marzo, nuestro mejor homenaje como jóvenes y adultos es seguir luchando, ejerciendo el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Firma el equipo de comunicadores comunitarios de Radio Conciencia. el grupo folclórico Raíces de Rosario en gira solidaria. Este sábado 27 y domingo 28 de marzo, el grupo folclórico Raíces de Rosario realizó una pequeña gira solidaria por algunos sectores de la sexta región, llevando un momento de alegría a quienes han sufrido en mayor intensidad las fuerzas del terremoto pasado. Con guitarras, acordeón, panderos, este grupo partió rumbo a Corcolén, Cantarrana y la pintoresca localidad de Zúñiga. Hasta estos lugares llegaron con globos para que los niños y con mucho canto y humor campesino que este grupo entregó a los presentes. Por cierto, hay que destacar esta actividad que llevó un momento de alegría y relajo después de tanta tensión debido al acontecimiento fatídico del terremoto que tanto dolor, miedo, destrucción y tristeza dejaron en los chilenos. Así que simplemente felicitar esta noble y solidaria iniciativa de este grupo folclórico que con sus propios medios se trasladó a los diferentes lugares, entregando un momento de alegría y esperanza de tiempos mejores. Vecinos de Villa San Francisco tendrán tiendas de campaña. El general Antonio Yaxich Furche visitó junto al alcalde de la comuna, Marcos Gatica Muñoz, la Villa San Francisco de la comuna de Rengo, en la cual informó que cuenta con todo el apoyo para solucionar lo antes posible el problema que viven los vecinos de esta villa. El general Yaxich manifestó que estos vecinos contarán con tiendas de campaña para que puedan solucionar el problema que los aqueja en estos días. Es por eso que facilitarán tiendas de campaña, las que el alcalde estime conveniente para la gente. Hasta que lleguen las mediaguas a la comuna de Rengo, también informó el general, este campamento de emergencia contará con un equipo de generador eléctrico para alumbrar dichas tiendas de campaña. El alcalde Marcos Gatica se encontró bastante conforme y agradecido por el ofrecimiento del general Yaxich. Y también mencionó que este lunes ya estarán trabajando en la nivelación del terreno y a más tardar el viernes las personas estarán ocupando estas tiendas de campaña que estarán habilitadas por lo demás con energía eléctrica. Estás escuchando Noticiero Rural, un año de vida, de transmisiones. Por cierto, este programa también es uno de los primeros programas de esta radio junto a los Conexión al Barrio, Mapuche, Raquisuán, Solo Rock and Roll, La Tarde Tropical. Así que estamos contentos de poder hacer este trabajo voluntario para toda nuestra comunidad día a día. Ustedes saben, ustedes nos escuchan. Día a día estamos al aire, día a día estamos entregando informaciones, entretención y cultura. Sigamos con la revisión de las noticias. El gobierno busca ampliar la cobertura del seguro de cesantía. Un proyecto de ampliación de la cobertura del seguro de cesantía está estudiando enviar al Congreso el Ministerio del Interior, cartera que busca flexibilizar esta medida para hacer frente a los despidos que se están produciendo como consecuencia del terremoto. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que el gobierno busca extender la cobertura del seguro de cesantía de 5 a 7 meses, iniciativa que se suma a los planes de empleo que incluyen, además de los 60.000 puestos de trabajo con subsidio, otros para la reconstrucción. El seguro de cesantía fue creado en 2001 y está orientado a proteger a los trabajadores que pierden su trabajo, ya sea de forma voluntaria en la renuncia o involuntaria cuando es un despido. Opera a través de cotizaciones mensuales que se acumulan en una cuenta individual. El monto puede ser retirado por la persona que pierda su empleo por medio de giros mensuales. Si el trabajador es despedido por su empresa, tiene derecho a girar el seguro hasta en 5 cuotas, cuyos montos van decreciendo. Una fuerte réplica se sintió hoy en la mañana. Una fuerte réplica de 5,3 grados Richter se sintió a las 4:35 de esta madrugada en la zona centro-sur del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro se produjo en las cercanías del Olol, en nuestra región, aunque también se sintió en la región del Maule y en la región metropolitana. El fuerte movimiento, sumado al ruido subterráneo, causó preocupación en los habitantes de la zona y sus alrededores, aunque no se informó de daños personales ni materiales. De marzo, día del joven combatiente. Cuando en marzo del año 85 Eduardo y Rafael Vergara Toledo murieron baleados en un confuso incidente, las autoridades de la época señalaron oficialmente que ambos hermanos perdieron la vida tras ser interceptados al intentar robar un almacén en calle Cervantes con 5 de abril, a solo pasos de Villa Francia en Santiago. Sin embargo, las extrañas circunstancias en que se produjo el hecho y la dureza del mismo hizo necesaria su inclusión en el informe RETIC. A este respecto, la mesa de trabajo estableció como conclusión que Rafael Vergara fue ejecutado por agentes estatales cuando ya herido y en poder de quienes lo mataron, en violación de sus derechos humanos. Respecto de su hermano Eduardo Vergara, no pudiendo la comisión determinar las circunstancias precisas en que se produjo el enfrentamiento ni la participación que él hubiera tenido, considera que pereció también víctima de la situación de violencia política ejercida por sus captores. Desde entonces, la jornada de hoy quedó establecida como, por costumbre, como el Día del Joven Combatiente. No obstante, en los últimos años se ha convertido en un día en que a veces el lumpen se encuentra detrás de la oscuridad para cometer desmanes y fechorías, olvidando el pasado reciente y la injusticia de los actos que motivaron esta fecha. Cuando son las 18:20, vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones en Noticiero Rural. Un año al aire ejerciendo el derecho a la comunicación. Reforma Agraria del Aire. A ver, muchachos, atiendan. Sí, patrón. Diga, bueno, patrón. Tenemos que hacer producir esta finca, ¿no? Sí, patrón, claro. Muy claro. Bien, muy bien. Claro. Pues voy a repartir las 100 hectáreas. ¿A ustedes tres? A nosotros. Ajá, sí, a ustedes tres. Ajá. Les doy para que trabajen 97 hectáreas. ¿97? Sí, a ustedes tres 97 hectáreas. Pero, patrón. ¿Qué? ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Sí, pues, ¿qué? ¿Le parece justo que tres se queden con 97 y 97 solo con tres? Lo que me parece justo es que te calles. ¿Cómo? La finca es mía y con lo mío hago lo que quiero. Se equivoca, patrón. ¿Cómo? Usted es administrador, no es dueño. Así que administre bien. Bueno. Reparta la tierra a partes iguales o si no... ¿O si no qué? ¡Vamos a tomarnos la tierra y repartirla nosotros! Hoy, 4 de septiembre,

sus nombres, pero que sí han dejado un saludo en nuestro Facebook o bien en nuestra página, que como ya les decía, es radioconciencia.wordpress.com. Así que los invitamos a ustedes a visitar nuestra página, porque ahí también está resumido todo este trabajo que hemos venido realizando en este primer año de transmisiones, y como también en los ya 2 años y medio que tiene el Centro Social y Cultural Cutral de este pueblo. Continuemos con la revisión de las noticias del día lunes 29 de marzo de 2010. Gobierno argentino apelará al fallo que inhabilita a la ley de medios. El gobierno de Argentina anunció que apelará ante la Corte Suprema de Justicia un fallo de la Cámara Federal de Mendoza que suspende la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en octubre de 2009. La Cámara Federal de Mendoza ratificó el jueves el fallo en primera instancia de la jueza Olga Pura de Arrabal, quien dispuso el 21 de diciembre pasado la suspensión de la ley de medios como medida cautelar. La jueza Pura de Arrabal dictó una sentencia a partir de la demanda del diputado federal Enrique Tomás, quien señaló que durante el debate y aprobación de la ley de medios hubo vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional. La presidenta Cristina Fernández y el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, señalaron que irán a la Corte Suprema para apelar al fallo. Mariotto señaló que hay grupos concentrados que no quieren una ley de la democracia. Ello se debe a que la suspensión de la ley deja en evidencia nuevamente la ley de radiodifusión sancionada durante la última dictadura. Por ello, consideró de extrema gravedad la suspensión de la aplicación de la norma y señaló que la Cámara utilizó argumentos tirados de los pelos. La ley ya fue suspendida por otros jueces federales de primera instancia, pero esta es la primera vez que una Cámara resuelve sobre el tema. Por eso, en adelante deberá pronunciarse la Corte Suprema. Con la decisión de la jueza Pura de Arrabal, ya son 5 los fallos en contra de la ley, uno de ellos promovido por el grupo Clarín. Escuchemos a Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación de Argentina. Esto es una medida que tiene por objetivo que no se aplique la ley de la democracia, como en su tratamiento tuvieron como objetivo que no se pudiese discutir y que no se pudiese sancionar, y como hubo 26 años de democracia conviviendo con la ley de la dictadura. Digamos, siempre los grupos monopólicos han intentado conservar la ley de la dictadura y fortalecerse con su posición dominante en el mercado. Entonces, toda democratización siempre afecta a ese interés que para ellos es el natural y el constituido. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia liberan a un soldado y prometen liberar al sargento Moncayo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, liberaron ayer domingo al soldado Josué Daniel Calvo. Fue la primera fase de una operación humanitaria que culminará el martes con la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo. Calvo fue el primero de los 2 militares que prometieron liberar las FARC como un gesto de paz y por decisión unilateral. Fue recogido en un lugar no revelado del centro de Colombia y trasladado al aeropuerto de Villavicencio. Participaron de la misión humanitaria que lo rescató la senadora Piedad Córdoba, integrantes del grupo Colombianas y Colombianos por la Paz, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y funcionarios brasileños y un obispo católico. Este mismo grupo participará del operativo de liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo, prevista para este martes. Moncayo es el rehén más antiguo de las FARC que fue capturado en diciembre de 1997. Las Fuerzas Armadas colombianas se comprometieron a cesar sus operaciones en las zonas en las que se pautaron las liberaciones. Sin embargo, la senadora Córdoba denunció que hubo acciones militares en las cercanías de la zona de liberación de Calvo y pidió al gobierno que cumpla sus compromisos para impedir que se paralice el operativo. Un total de 24 militares y policías están bajo el poder de las FARC. Los cautivos podrían ser intercambiados por unos 500 rebeldes presos según las FARC. Por otra parte, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, manifestó el domingo que su gobierno no se opone a un acuerdo humanitario con las FARC. Esto fue durante el Consejo de Seguridad en Arauca. Escuchemos a Piedad Córdoba, diputada de Colombia. Muy bien, viene emocionado. Como es lo normal, lo lógico, se mareó bastante en el vuelo. Pensamos que iba a estar en peores condiciones de salud. Viene con una rodilla mala, producto del tiroteo en el momento en que lo capturaron. Y pues muy contento. Dificultades por los sobrevuelos desde ayer a las 6, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, en el día de hoy de 6 de la mañana a 9 de la noche, fue una circunstancia un poco difícil, pero con la diplomacia de la Cruz Roja, de la intervención de Monseñor y la mía, pues logramos superar. Hubo un momento que pensamos que se iba a paralizar de nuevo la entrega, pero conversando con ellos pudimos avanzar, fueron atentos, así que no hay ninguna posibilidad de que se paralice a pesar de todo la entrega del Cabo Moncayo el próximo martes. Continuamos con la revisión de las noticias internacionales, latinoamericanas básicamente. Organizaciones peruanas denuncian vulneración al derecho de consulta. Organizaciones de derechos humanos de Perú denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por vulnerar el derecho a la consulta previa de los pueblos originarios. El abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Hernán Coronado, indicó que en la audiencia se buscó evidenciar que el pueblo Achaninka viene sufriendo violaciones a sus derechos territoriales y de consulta. Coronado explicó que presentaron ante la comisión el caso emblemático de la central hidroeléctrica de Paquisapango, que se edificará en la cuenca del río N en la selva central. Al respecto, señaló que lo preocupante es que esta concesión, como muchas de las que se otorgan en el país, no son consultadas, y afirmó que la central va a afectar a 10 pueblos achaninkas y se van a crear conflictos sociales. El abogado informó que la Coordinadora Nacional de la Radio, que el Estado peruano no pudo responder correctamente a la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, consideró que el Estado no debería preguntarse si hacer la consulta, porque eso ya está establecido por estar el país suscrito a tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Finalmente, manifestó que el caso ha sido bien recibido por parte de los comisionados, por tratarse de un tema que se repite mucho en la región. Escuchemos a Hernán Coronado, abogado de Derechos Humanos. Es una petición que inició la central achánica del río N para evidenciar que el pueblo achánica viene sufriendo una serie de vulneraciones a sus derechos territoriales. En ese sentido, presentamos un caso emblemático, que es la concesión que se ha otorgado, una concesión temporal, que se ha entregado para la construcción de una central hidroeléctrica denominada Paquizapango. La posición de los peticionarios, de nosotros, era evidenciar esta situación, evidenciar que hay vulneración al derecho a la consulta, vulneración a los derechos territoriales, que eventualmente la construcción de esta hidroeléctrica podría afectar o inundar 10 comunidades nativas que se encuentran debidamente tituladas, reconocidas, y que el Estado no había realizado ningún proceso de consulta, ni siquiera algún proceso de información, lo cual es un problema bastante típico y que genera, pues, como sabemos, bastantes conflictos sociales. Ocho dirigentes sociales de Guatemala son asesinados en 3 meses. Organizaciones guatemaltecas denunciaron a la transnacional española Unión Fenosa como la responsable de los asesinatos de 8 dirigentes locales cometidos en los últimos 3 meses. La denuncia aparece en el marco de 4 nuevos asesinatos. El lunes 22 de marzo, en los poblados de Ocos y San Pablo, fueron asesinados Carlos Maldonado Barrio, Leonardo Maldonado, Ana María Lorenzo y Santiago Gamboa. Todos ellos eran referentes en la lucha contra la privatización de la energía eléctrica y repudiaban las actividades en el país de la compañía Unión Fenosa. A la vez eran promotores de una campaña por la nacionalización de estos servicios básicos. Los asesinatos de estos dirigentes se suman a otros 4 asesinatos cometidos en los últimos 3 meses. Todos ellos permanecen impunes. El integrante del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales de Malacatán, Feliciano Velázquez, señaló que esta impunidad demuestra que el sistema judicial de Guatemala está al lado de las transnacionales y protege sus intereses. A la vez, Velázquez consideró en Radio Mundo Real que Unión Fenosa utiliza el aparato represivo del Estado para asesinar. En diciembre último, más de 50 organizaciones y movimientos sociales, así como algunos partidos políticos de España, enviaron una carta al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que denunciaron la violación de los derechos humanos cometidos por la compañía en Guatemala. Escuchemos a Feliciano Velázquez, del Frente por la Defensa de los Recursos Naturales. Está más bien del lado de la transnacional, porque la Policía Nacional Civil ha dado su propia información en donde está culpando a la sociedad civil de ser la responsable de una respuesta negativa, diríamos, en ese caso, ¿no? Y resulta que no es así. De alguna manera están camuflando sus intereses, es decir, están tratando de proteger los intereses de la transnacional con una actitud de represión y violencia hacia los usuarios del servicio de electricidad. Esas eran las informaciones latinoamericanas proporcionadas por la agencia Pulsar. Continuamos con la revisión de las noticias, cuando hoy día estamos cumpliendo un año de vida, un año de transmisiones, acompañándolos a ustedes acá desde el corazón de Rosario para toda la comunidad, por el norte, desde Requinoa por el norte, Arrengo por el sur, de Cordillera, desde la Cordillera por el lado de Popeta, Chanquihue, hasta Naicura, hacia el oeste. Así que a toda la gente que nos está sintonizando, les damos nuestros agradecimientos por la preferencia al sintonizarnos. Y también damos un gran saludo, porque también es un año en que estamos junto a ustedes compartiendo estos momentos, estos espacios que usualmente cuestan mucho levantar, y sobre todo en un país donde las leyes son adversas a las organizaciones sociales, donde las leyes hoy día vulneran los derechos de comunicación y de libertad de expresión, favoreciendo a los grandes grupos monopólicos, tanto en prensa como en radio y en televisión. Así es, y nosotros somos Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural, quien da un gran saludo a toda la gente que nos ha venido apoyando y que valora enormemente este trabajo comunitario. Sigamos revisando las noticias, informémonos respecto de lo sucedido en el día de hoy en el mundo a través de Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Rusia, al menos 37 personas murieron luego de que dos terroristas suicidas mujeres atacaron un par de estaciones de metro en Moscú en la hora pico de la mañana. Más de 70 personas resultaron heridas. Una de las explosiones se produjo en una estación que se encuentra debajo de la sede del Servicio Federal de Seguridad, la principal sucesora de la KGB. Ningún grupo reivindicó todavía el atentado, pero funcionarios rusos sospechan que fue perpetrado por rebeldes que luchan por la independencia de Chechenia. El mes pasado, un líder de los rebeldes chechenos afirmó que la zona de operaciones militares se extendería al territorio de Rusia y la guerra llegará a sus ciudades. El presidente Barack Obama visitó sorpresivamente Afganistán el domingo por primera vez desde que asumió su cargo. Por cuestiones de seguridad, el mandatario viajó en secreto a Kabul durante la noche. Se fue 6 horas después, cuando todavía estaba oscuro. El viaje se produjo 4 meses después de que el presidente Obama ordenara el envío de 30.000 soldados más a Afganistán en una importante escalada de la guerra. Durante su breve viaje, Obama se reunió con el presidente afgano, Hamid Karzai, y luego habló con un grupo de soldados estadounidenses. Obama dijo: "Plots against our homeland, plots against our allies. Mientras nosotros hablamos aquí, se está conspirando contra nuestro territorio y contra nuestros aliados, contra el pueblo afgano y pakistaní. Si esta región retrocede, si los talibanes vuelven a tomar el país y Al-Qaeda puede operar con impunidad, entonces habrá más vidas estadounidenses en riesgo y el pueblo afgano perderá su oportunidad de progreso y prosperidad y el mundo estará mucho menos seguro." Mientras tanto, funcionarios militares en Kabul admitieron que desde el verano pasado, las tropas de Estados Unidos y de la OTAN asesinaron a 30 afganos e hirieron a 80 en puestos militares de control o en sus cercanías. En ningún caso se comprobó que las víctimas representaran un peligro para las tropas. En una reciente videoconferencia, el máximo comandante militar de Afganistán, el general Stanley A. McChrystal, dijo: "Hemos disparado a una cantidad sorprendente de personas, pero que yo sepa, en ningún caso se comprobó que representaran una amenaza." La Fuerza Conjunta de Tareas Antiterroristas, liderada por el FBI, allanó propiedades en Michigan, Ohio, Indiana e Illinois durante el fin de semana y arrestó a miembros de una milicia que se autocalifica como cristiana y que se denomina Hutaré. Al menos 7 personas fueron arrestadas. En el día de hoy se conocerán los cargos. Los funcionarios dieron muy poca información sobre los arrestos, pero miembros de otras milicias de Michigan dijeron que habían oído que el FBI se centró en los Hutarí luego de que sus miembros amenazaran con utilizar la violencia contra organizaciones islámicas. En YouTube hay videos que muestran a miembros armados de las fuerzas militares dirigiendo ejercicios de entrenamiento. En el sitio web del grupo dice: "Jesús quiso que estuviéramos listos para defendernos con la espada." Un informe reciente del Centro Legal de la Pobreza en el Sur sostiene que la cantidad de milicias de derecha se triplicó el año pasado y pasó de 42 a 127. En Irak, Prime Minister Nouri al-Maliki is challenging. En Irak, el primer ministro Nouri al-Maliki impugnó los resultados de las últimas elecciones, en las que triunfó por estrecho margen el ex primer ministro interino Ayad Alawi. El viernes, las Naciones Unidas y la Alta Comisión Electoral Independiente anunciaron que el partido iraquilla de Alawi obtuvo 91 bancas parlamentarias, en tanto que el partido Estado de Derecho de Maliki obtuvo 89 bancas. Alawi ganó luego de recibir el respaldo de muchos partidos sunitas. El New York Times informa que Maliki tomó una serie de medidas para anular los resultados electorales. El jueves, un día antes de que se anunciaran los resultados, persuadió discretamente a la Suprema Corte de Irak para que emitiera un fallo que potencialmente le permitiera elegir un nuevo gobierno en lugar de darle ese derecho al ganador de las elecciones. Mientras tanto, los funcionarios encargados de purgar al gobierno de ex miembros del partido Ba'ath de Saddam Hussein dijeron que esperaban inhabilitar a más de 50 candidatos políticos, muchos de los cuales son miembros del partido iraquilla de Alawi. Esto podría despojar a Alawi de su victoria. El primer ministro Maliki también reclama un recuento de los votos y está considerando la posibilidad de presentar un recurso legal. Si bien fue el que obtuvo la mayor cantidad de bancas, al partido de Ayad Alawi le faltó bastante para obtener la mayoría, por lo que tendrá que formar un gobierno de coalición en las próximas semanas. Ayad Alawi dijo: esperamos entronizar este logro formando un gobierno lo más rápido posible. Un gobierno que por un lado pueda brindar seguridad y por otro ofrecer los servicios adecuados a la gente. Hay preocupación por la posibilidad de que la tensión política pueda llevar a un incremento de la violencia. El domingo, 6 personas murieron en el oeste de Irak, entre ellas un funcionario de una facción política de la coalición electoral del ex primer ministro Alawi. El viernes, unas horas antes de que se divulgaran los resultados electorales, explotaron 2 bombas en un mercado repleto de gente en la provincia norteña de Diyala, la principal provincia sunita. En el atentado murieron 59 personas y 79 resultaron heridas. En el día de hoy, 2 coches bomba explotaron en la ciudad santa de Karbala con un saldo de al menos 4 muertos y 22 heridos. El presidente Obama y el presidente ruso Dmitry Medvedev sellaron un acuerdo con respecto a un tratado histórico de reducción de armas nucleares. Obama y Medvedev planean firmar oficialmente el nuevo tratado estratégico de reducción de armas, START por su sigla en inglés, el 8 de abril en Praga. El presidente Obama declaró: en términos generales, el nuevo tratado START registra avances en diversas áreas, reduce en aproximadamente un tercio las armas nucleares que Estados Unidos y Rusia desplegarán, reduce significativamente los misiles y lanzadores, implementa un régimen de verificación firme y efectivo y mantiene la flexibilización que necesitamos para proteger y promover nuestra seguridad nacional y garantizar nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad de nuestros aliados. Mientras que el presidente Obama afirmó que el tratado reducirá en un tercio el arsenal nuclear de Estados Unidos y de Rusia, expertos en control de armas advierten que esta cifra no es clara, ya que el nuevo pacto utiliza reglas de cálculo diferentes a las establecidas para acuerdos anteriores. Hans Christensen, de la Federación de Científicos Estadounidenses, declaró que el nuevo acuerdo podría representar la disminución real de únicamente 100 o 200 armas nucleares, lo que significa una reducción de tan solo un 13%. Steven Pfeiffer, de la organización de investigación y asesoría Brookings Institution, dijo que el tratado podría mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Steven Pfeiffer afirmó. Bueno, creo que es significativo, porque este es el primer acuerdo real para la reducción de armas estratégicas que hemos tenido en casi 2 décadas, desde 1991, con el Tratado Estratégico de Reducción de Armas. Es importante, es una victoria en política exterior, es bueno para los esfuerzos del gobierno en construir mejores relaciones con Rusia, y es bueno porque hay un compromiso general para que el armamento nuclear no prolifere. En noticias sobre economía, la tasa de desempleo aumentó el mes pasado en 27 estados. En Florida, Nevada, Georgia y Carolina del Norte, la falta de empleo alcanzó el pasado febrero niveles sin precedentes. En 15 estados, la tasa de desempleo llegó al 10% o más. En noticias desde Washington, el presidente Obama ha eludido el proceso de confirmación del Senado y ha realizado 15 nombramientos durante el periodo de receso. Entre los designados se encuentra el exfuncionario de la Central de Trabajadores, AFL-CIO, Craig Becker, que fue nombrado para ocupar un lugar en la Junta Nacional de Relaciones Laborales. La designación de Becker ocurre un mes después de que 2 senadores demócratas, Ben Nelson y Blanche Lincoln, se unieran a los republicanos para impedir su nombramiento. De acuerdo a la Constitución, el presidente tiene la autoridad de llenar vacantes sin el consentimiento del Senado cuando el Congreso no está sesionando. El periódico The Washington Post informa que autoridades de migración de Estados Unidos han establecido nuevas y controvertidas cuotas para que los agentes deporten más trabajadores indocumentados. El jefe de operaciones de detención y traslado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por su sigla en inglés, James Chaparro, describió el plan En un memorando reciente, Chaparro escribió que el ICE va camino a deportar 310.000 inmigrantes este año, calculado hasta el 30 de septiembre, lo que está muy por debajo de las 400.000 deportaciones por año que tiene por objetivo el ICE. En el memorando, Chaparro afirma que el ICE aumentará la cifra total de deportaciones, ampliando el espacio de detención para retener a más inmigrantes indocumentados, recorriendo las cárceles para encontrar más candidatos a la deportación y lanzando una presunta ola de esfuerzos para atrapar inmigrantes indocumentados cuyo único delito fue haber mentido en solicitudes de migración o de visas o haber reingresado a Estados Unidos tras haber sido deportados. Las medidas descritas en el memorando difieren de las promesas hechas públicamente por la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Según lo prometido, la aplicación de este tipo de medidas se centraría en inmigrantes ilegales peligrosos. La deportación de criminales convictos aumentó un 19% en 2009 y va camino a aumentar un 40% este año. Joan Friedland, del Centro Nacional de Legislación Migratoria, criticó el memorando del ICE y afirmó que las cuotas incentivarán a los agentes a dirigirse a blancos fáciles y no a aquellos que implican el mayor riesgo para la seguridad. Israel amenaza con llevar a cabo más ataques en Gaza tras el sangriento fin de semana que tuvo como saldo la muerte de 2 soldados israelíes y 4 militantes palestinos. Las muertes tuvieron lugar luego de que tanques y topadoras israelíes ingresaran a Gaza. El ministro de Defensa, Ehud Barak, advirtió a Hamas que Israel reaccionaría duramente a cualquier incidente en la frontera con la franja de Gaza. Una jueza estatal impidió a la ciudad de Nueva York cerrar 19 escuelas públicas. En su pronunciamiento, la jueza afirmó que el panel de políticas educativas cometió serias violaciones a la ley de educación y que parece trivializar por completo la noción de participación de la comunidad en las decisiones que refieren a cierre o clausura de escuelas. Bajo el gobierno de Mike Bloomberg, se han cerrado 91 escuelas en la ciudad y han sido reemplazadas por grupos de escuelas más pequeñas y escuelas experimentales. La demanda para impedir el cierre de escuelas fue presentada por la Federación Estadounidense de Docentes y por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP, por su sigla en inglés. Y en Sudáfrica, casi 6.000 personas participaron el domingo de la 25ª marcha anual en memoria del líder indio Mahatma Gandhi. En la ocasión se conmemoró además el 150 aniversario de la llegada a Sudáfrica de los primeros trabajadores indios contratados en 1860. Actualmente hay en Sudáfrica más de 1 millón de personas de origen indio o asiático. Entre quienes marcharon estuvo Thabo Masemola, quien declaró: es una ocasión muy especial porque mientras caminamos, caminamos junto a la memoria de Gandhi. Si recuerdas a los pobladores que en 1860 vinieron a Sudáfrica y la profundidad con la que Gandhi trabajó por la liberación del país, es un sentimiento magnífico. Caminas sabiendo que los espíritus caminan contigo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FM locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. Son las 6 con 55 minutos. Así es, son las 18 con 55, ya estamos dando término a Noticiero Rural del 29 de marzo de 2010. Con bastantes informaciones, como es la tónica de este noticiero, de este informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo. Quiero recordarles que estamos cumpliendo un año de transmisiones, un año de trabajo al servicio de la comunidad, un año y gratis por lo demás, así que, pero muy contentos de poder estar junto a ustedes todos los días, ponerle bueno acá con la radio, informando, entreteniendo y también dando un poquito de informaciones. El día de ayer hicimos una actividad, un almuerzo de camaradería entre quienes participamos de esta radio. Tuvimos una visita de gente que nos estuvo nuestros amigos, nuestras familias también, acompañándonos en el día de ayer como premio a este esfuerzo que hemos venido realizando desde ya un año en las transmisiones y 2 años y medio desde que se fundó el Centro Cultural con el objetivo de crear una radio comunitaria. Un gran saludo a toda la gente que nos sintoniza y también a los integrantes que de manera desinteresada trabajan día a día para levantar esta emisora comunitaria. Por mi parte, Noticiero Rural, me despido. Sigan en la sintonía de Radio Conciencia. Ya está acá J.P. Mayeo, el hombre de la tarde tropical, con todas las músicas rancheras. Noticiero Rural agradece a los informativos Rengo al Día, Rengo en la Noticia, El Tipógrafo de Rancagua, Diario El Rancagüino, Agencia de Noticias Medio a Medio, Agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y también a Democracy Now por las informaciones facilitadas el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas tardes. Esto fue Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, su gente y sus luchas.